mañana. Bueno, una vez más, de manera un poco accidentada, estamos aquí en Comunes, en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming en www.radiocírculo.es. Y bueno, también en Extremis, buenas tardes, Gaerx. Hola, buenas tardes. Hemos vuelto a los orígenes, ¿no? Era la hora del programa y no había aquí prácticamente nadie, ¿no? Pero bueno, estos cinco minutos de cortesía ha sido porque Mario, nuestro querido predecesor en las ondas, había empezado también un poco tarde, así que no ha sido por llegar tarde. Podíamos habernoslo ahorrado y nadie se hubiese enterado. Bueno, perfecto. Pues lo dicho, en breves instantes dará comienzo Comunes, el programa sobre cultura libre, Copyleft y muchas otras cosas. Pero ya nunca he reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa. Tal vez te sientas seguro allí. Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad. Y el presentador hace una mueca. Abre la boca y solo suena un crack. Abre la boca y solo suena un crack. Y cae la tarde y te atreves a volver a salir. Compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín. Y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café. Te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE. Y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Bueno, pues como comentábamos, estamos aquí una vez más en Comunes. No sé si tenemos ahí al otro lado del teléfono, si la técnica no nos ha fallado. Juan, Juan, ¿nos oyes? Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo lo primero que tengo que hacer es enchufarme los auriculares porque no escucho nada. Así que ve hablando tú con el Gaerx, claro, por favor. Claro, eso estaba haciendo. Claro que sí, Juan. Cuéntanos la selección musical que también, o sea, esta semana la selección musical también ha sido como un poco accidentada, pero muy amablemente y muy servicialmente y con toda la maestría que te caracteriza, sí que nos la has conseguido hacer, ¿verdad? Sí, además, bueno, esta selección musical está enfocada a un programa que hemos estrenado hace unas semanas en Scanner FM, que se llama Carga Descarga, y los temas están, bueno, algunos de ellos han sonado durante el primer programa y otros están inspirados en la música o en las secciones que se han escuchado durante ese primer programa. Os explico un poco. Este programa, que es básicamente es un programa musical y pretendemos que sea divertido, sin muchas pretensiones de moralizar y con muchas pretensiones de pasarlo bien y hacer pasar un buen rato. Nosotros también los que lo hacemos lo pasamos un buen rato. No como Comunes, es que es un poco ladrillo a veces. Sí, lo que pasa con los programas sobre música libre, bueno, no sobre música libre, sino sobre cultura en general y sobre el tema en el labels y músicas que a veces son un poco demasiado pues extrañas para la gente y tal, y entonces se les da un cierto embolado cultural, filosófico y serio, o demasiado serio a veces, y queremos despojarlo un poco de eso y hacer como los programas punks antiguos en que la cuestión es pasarlo bien, escuchar muy buena música y divertirse. Y de hecho muchas veces se nos escapa la risa durante el programa y tenemos que contenernos un poco, pero bueno. Bueno, eso siempre está bien, lo de reírse me parece muy sano. Entonces, Carga y Descarga es un programa centrado en la música libre, entiendo, en las net labels y música libre. Correcto, en música, sobre todo de libre descarga, con la amplitud de la palabra. La mayoría de veces, por ejemplo, todo lo que sonó durante el primer programa era música libre con licencia Creative Commons, uh-huh. Pero también estamos abiertos a licencias un poco más restrictivas que pueden haber siempre y cuando se circule libremente por la red. Entonces no estamos tanto ligados a o no queremos atarnos a un tipo de licencia determinada, pero sí darle énfasis y sobre todo si encontramos algo de calidad interesante o de la misma calidad que puede ser de licencia menos restrictiva o más restrictiva, pues vamos a escoger las de menos restrictividad y darle más salida a lo que es libre, ¿no? Un poco en la línea que seguimos en Comunes. Pues sí, la verdad es que musicalmente la línea que seguimos pues tiene mucha similitud con lo que hay en comunes. Estupendo. ¿Y dónde se puede escuchar el programa? Pues mira, se puede escuchar en la web de Scanner FM, que es scannerfm.com, con dos N's de Scanner, en inglés. Uh-huh. Y dentro de esa web pues hay unas secciones que son los especiales, que son los programas especiales que se hacen, que, bueno, esta radio tiene tres canales que están emitiendo continuamente, porque tiene canales del Sonar, del Primavera Sound, tiene varios canales dedicados a música que podría sonar en festivales. De hecho, tiene mucha cobertura esta radio en festivales y cubren online los eventos. Y aparte, pues hay una serie de programas especiales que son más, pues, magazines, programas específicos que hacen periodistas y otro tipo de gente. Y nosotros somos, pues, uno de ellos. Y estamos englobados, pues, en los especiales y los podéis encontrar ahí en nuestros podcasts. Genial. Pues, si te parece, también, si cuando llevéis más trayectoria y tengáis, pues, no sé, alguna actividad especial o algo, podéis venir a hablar con más, a explayaros más. Y ahora, si te parece, nos presentas la primera canción que va a sonar. No, bueno, pues coméntanos, mira, ya todos, Juan, ¿no? Para no tener que contactar contigo así de tirón, las que vamos a poner de hoy. De acuerdo. Pues os comento los cuatro temas que tengo elegidos y van a dar tiempo de sonar los cuatro. Mira, el primero se llama Plastic and Flashing Lights, que este sí que sonó en el programa Carga y Descarga, el primer programa que hicimos, que es del profesor Click, que es un artista de Chicago. El segundo tema es de un artista de Barcelona, que además tiene un label que se llama Hamster Loco, que se llama Esponderable. Esponderable, que sean dos palabras, pues se escrito todo junto. Y el tercer tema es de un label sobre el que hablamos en el programa, que se llama Buda Beats, que es un label que tiene su sede en Budapest. Y en este caso se llama, de un tema que se llama Delipap, y el artista es Suhop. Y por último, pues hay un tema escogido que es, perdón, el artista Spenka Catalog, que se ha cambiado de nombre últimamente. Lo entrevistamos al final del programa en el último programa que hemos hecho, bueno, el último y único de momento. Hemos grabado ya el segundo, pero todavía no ha salido, no se ha editado, no está colgado en la web, pero en pocos días saldrá. Y como os comentaba, es un tema que se llama Zumele, que es de Penca Catalog, recientemente renombrado a Condres, que es un artista que se mueve él es asturiano y se mueve entre Gijón y Madrid. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias. Esperamos tenerte. Por cierto, Didi, comenta. Perdona, tengo que nombrar a mis compañeros que hacen el programa conmigo, que es Ángel Galán y Crisopa Santiago Lizón, o Santiago Lizón alias Crisopa. Perfecto. Ambos son, bueno, Ángel Galán me parece que lo conocéis, que lleva el label AdSensor, y Crisopa lleva, aparte de ser un músico excelente, lleva también un POO, que estaba involucrado en la creación del label Persona Isla, que es un label que tiene, o tuvo, porque no sé si está medio parado, pero tuvo bastante perfecto. Muy bien, ya creo que hemos ahí dado suficiente información, ya gente ya espero que esté atenta al programa de carga y descarga, y bueno, a ver cuándo te vemos por aquí en el estudio, Juan, muchísimas gracias. Pues espero que nos podamos ver pronto. De acuerdo. Bueno, pues sabiendo ya la selección musical que tenemos para el programa, ¿te parece, Galex, si pasamos con el sumario? Venga, dale. Bueno, pues comenzaremos, después de que suene este tema que nos ha seleccionado amablemente Juan Music, con la agenda fucsia, ¿no? La actualidad que hay por Madrid y por otros sitios relacionados con la cultura libre y muchas otras cosas. Luego seguiremos con el debate que estamos teniendo en torno a la posibilidad de impulsar una entidad de gestión relacionada con la cultura libre, y a raíz de un artículo de David Maeztu, tenemos aquí en el estudio a Carlota, una de las abogadas que están relacionadas con el proyecto. Buenas tardes, Carlota. Hola, buenas tardes. Sabes que al final vas a estar sola, ¿no? No te va a acompañar Clara. No, no lo sabía. Bueno, pues ya lo acabas de saber. Hoy está siendo un programa con muchísimas sorpresas. Y también tenemos aquí en el estudio a José Ramón Otero Rocco. Muy buenas tardes, José Ramón. Buenas tardes. Que ha tenido la amabilidad de traernos su libro, que está calentito, La falta de lectura. Y bueno, pues vamos a hablar sobre el libro, sobre el lanzamiento y muchas otras cosas, pues en el Ecuador un poco más de... Un libro libre. Libro libre, efectivamente, por supuesto. Eso luego todos esos aspectos lo iremos comentando. Pues vamos con el primer tema y seguimos con el programa. Ya sabéis, estamos en Comunes en el 100.4 de la FM. (Risa) tema que, como siempre, nos selecciona aquí Juan Music. Bueno, tenemos que hacer una pequeña aclaración de una cosa que hemos dicho al principio del programa, ¿no, Gaelx? Sí, sí, sí, lo siento muchísimo. Nuestro compañero de La Vita Bella, al que traspuse el nombre, llamé Mario porque sí, Marco, nuestro compañero Marco. Efectivamente. Un abrazo desde aquí. Sí, y además desde hace tiempo inmemorial tenemos pendiente poder hacer algo conjuntamente, ¿no? Si algún día llegamos con un poco más de tiempo, no 3 minutos tarde a cuando tenemos que empezar a emitir, pues a ver si podemos conseguir hacer ahí un crossover de La Vita Bella y Comunes. Bueno, pues si te parece, Gaelx, antes de empezar con la agenda fucsia, que además ya la echábamos de menos, que hace un montón que no lo hacíamos en el programa, ¿te parece si ponemos una cuña de también de otro programa amigo? Hoy la verdad que estamos popularizando otros programas que en absoluto son competencias, sino que se complementan totalmente y están en nuestra misma onda. Antes hemos hablado del programa de carga-descarga, de una de las personas que forman parte de Comunes, como es Juan Music y otros colaboradores. Y bueno, hay un proyecto muy, muy, muy interesante, que es un podcast, además de un blog, que lo lleva una persona que se llama Chato, le entrevistamos aquí también en el programa, y es el proyecto de Manzana Mecánica. Y nos había comentado, por favor, si podíamos poner una cuña de su podcast. Teníamos que haberlo hecho la semana pasada, pero como somos tan profesionales y tan despiertos, pues se nos pasó totalmente. Desde aquí le reiteramos nuestras disculpas, así que desde aquí vamos a poner la cuña de Manzana Mecánica, pues para que la gente conozca más de ese interesantísimo proyecto. Amigos de Comunes, si os interesa profundizar en temas relacionados con la difusión de la cultura y el acceso al conocimiento, quería invitaros a escuchar el podcast Cultura Libre. Se trata de una serie de programas breves, de 10 minutos de duración cada uno, que tratan sobre temas como el copyleft en la educación, la colaboración masiva, las patentes genéticas, la biopiratería y otros temas de actualidad relacionados con la liberación de la cultura y el conocimiento. Puedes encontrar el podcast en manzanamecanica.org. Muchas gracias. Bueno, estupendo. Pues si os parece, vamos a seguir con este tendiendo puentes entre programas radiofónicos. Y la primera propuesta que traigo para la agenda fucsia de hoy es precisamente la celebración del Día de la Radio Feminista, por supuesto comunitaria. Si no, no hablaríamos de ella aquí. O sí, pero bueno, en este caso, comunitaria. Es un proyecto que surge hace un año de la colaboración entre varias radios libres especializadas en cuestiones feministas, de género, LGTB, de Madrid, como son Radio Vallecas, Radio Enlace, en colaboración con otras radios europeas. Se produce un encuentro en Viena y allí pues deciden hacer un maratón radiofónico de 24 horas con audios en inglés, español, alemán, para visibilizar la radio feminista comunitaria. Ahora, mañana, día 21, se cumple un año y han decidido pues convertirlo en el Día de la Visibilidad de la Radio Feminista y convertirlo en una cita anual. Entonces, para celebrarlo harán lo mismo, un maratón radiofónico que se podrá escuchar desde la web de radiovallecas.org y desde la web de rednosotrasenelmundo.org, además de desde el FM en la 107.5, durante 24 horas seguidas, durante todas las horas de mañana 21 de octubre. Interesante este proyecto, pero bueno, a lo mejor nuestra audiencia que nos sigue por la FM está todavía a tiempo. Si tiene algo hecho, puede enviarlo para colaborar, porque la idea es que se nutra de los MP3, de los audios que manda la gente. Podéis entrar en la web para ver más detalles, pero bueno, en principio es sobre cualquier contenido de cualquier tipo que aborde temas relacionados con feminismos, teoría y práctica queer, masculinidades, mujeres, en cualquier lengua, además, y simplemente con una duración máxima de 30 minutos y en formato MP3. Además, habrá durante todo el día también las puertas de Radio Vallecas estarán abiertas con DJs, encuentros, talleres. Y al día siguiente, el día 22 de octubre, un proyecto hermano, que es la red Nosotras en el Mundo, celebra también una fiesta de presentación y de puesta de largo en la calle Fe número 10 a partir de las 7 de la tarde. La red Nosotras en el Mundo es un proyecto muy interesante que puede ser que en otro momento traigamos aquí al programa con más detalle, porque tiene mucho que ver con todo esto que entendemos de cultura y comunicación libre. Se trata de un proyecto que busca establecer puentes entre movimientos de mujeres en América Latina y en Europa. Todo desde una perspectiva comunitaria, colaborativa, de la comunicación y de la lucha. Y me gusta el tipo de licencia que tienen en su web. Nada de Creative Commons, nada de licencias más asimilables al software. Dicen simplemente, copyleft, todos los derechos compartidos. Más claro, imposible. Bueno, pues os invito a que os paséis por su web, que repito, es www.rednosotrasenelmundo.org, para conocer más detalles de este Día Internacional de la Radio Feminista, con esta fiesta y este proyecto en el que se puede colaborar de muchas maneras muy diferentes. Otra propuesta que traigo para mañana es de un amigo del programa que ya ha estado aquí, lo hemos estado entrevistando hace... Mañana viernes, digo, porque como hay mucha gente que nos escucha por podcast, para que no se le pasen las citas. De hecho, esta propuesta es para mañana viernes 21 de octubre, viernes 4 de noviembre y viernes 18 de noviembre. Perfecto. O sea que para si alguien escucha el podcast va con retraso, se está así poniendo al día, bueno, a lo mejor todavía llega. Se trata de unos safaris urbanos guiados por Guillermo de la Madrid, el autor del blog sobre arte urbano escrito en la pared y uno de los colaboradores del proyecto Turismo Raro, al que tuvimos, como decíamos, aquí en el estudio hace dos programas, más hace o dos menos. Programas, sí. Pues él, como amante y experto en arte urbano, hará una guía por Madrid de 2 horas, enseñando pequeñas obras, grandes murales, de todo tipo. Se sale de la sala de exposiciones del Instituto Cervantes a las 6 de la tarde y tiene una duración aproximada de 2 horas. Los únicos requisitos para asistir, no hay que hacer cita previa, por supuesto no hay que pagar, si no tampoco lo traeríamos aquí, o sí. Los únicos requisitos, libre no como es gratuito, decía... recordemos, ¿eh? Libre no es gratuito. Es muy importante acabar con esos perniciosos lugares comunes. Los únicos requisitos, como decíamos, es llevar calzado cómodo y ojos bien abiertos. Y yo añadiría una cámara para quien le guste inmortalizarlo. Esta actividad se inscribe dentro de un exposición que se llama Gráfica, que está teniendo lugar en el Instituto Cervantes. Y enlaza un poco con esta polémica de la que ya comentamos y que seguro Guillermo trasladará, que es la institucionalización del arte urbano. En esta exposición hay obras de artistas tan conocidos y que empezaron tan desde abajo y, como dice en el propio programa oficial, al margen de la ley, pues como El Tono, Nuria Mora, Suso 33, El Niño de las Pinturas, que realizaba su obra en Granada. Y que bueno, que ahora ya pues se anuncia como este fenómeno contracultural, esta idea de hazlo tú mismo, pero que ya forman parte de una institución tan, tan asentada como es el Instituto Cervantes. Y muy rápidamente, porque bueno, vamos hoy un poco así con el tiempo justo. Vamos, pero no... bien, vamos bien, y aparte tenemos que desentrañar si Guillermo Svansky, que no es lo que quiso decir el otro día. Yo tengo serias sospechas. Es su gran baza para conseguir subvenciones. No, es una broma. No, y una última invitación de agenda para este fin de semana que no podía dejar pasar porque como este mes hemos empezado las emisiones del programa de una manera un tanto accidentada, sin emitir en directo. Por decirlo suavemente. Hubo accidente de coche también. Incluido. Bueno, y no hemos podido ni nombrar que este mes, este octubre, está siendo pues el octubre trans. Es una fecha que se lleva reivindicando desde hace unos años en el marco de una campaña que exige, pide, solicita que se saque el trastorno de identidad de género, como se llama oficialmente. Disforia de género. Disforia de género, es cierto. Del manual de enfermedades psiquiátricas oficial, que se utiliza como diagnóstico, y se acepte la diversidad de las identidades de género, sexo. Llevan todo el mes realizándose actividades y, en concreto, este sábado, día 22, hay una manifestación a las 7 desde la Plaza de Lavapiés hasta la Puerta del Sol. Y como no podía ser de otra manera, después de cualquier manifestación así un poco perroflautica, digamos, luego hay su correspondiente fiesta en el centro social ocupado. En este caso es un nuevo centro social que se llama COALA, acrónimo de Complejo Ocupado Autogestionado Laberíntico Anarquista. No tiene nada que ver con el Hotel Madrid, ¿no?, que se ha ocupado recientemente. Nada que ver. Este lleva ya cerca de un mes ocupado, por supuesto, ocupado con K, como ha dicho hoy nuestra querida presidenta Esperanza Aguirre, sí. Y COALA también con K, como tiene que ser. Es que te vas de vacaciones y cuando vuelves están ocupado la casa, todo el mundo lo sabe. Bueno, pues simplemente eso. Este nuevo centro social, a ver cuánto dura, que parece ser que está el edificio era una antigua fábrica de la multinacional L'Oréal, que se le puede tener manía por muchos motivos, por multinacional, por sexismo y clasismo y obsesión con la imagen, y también por la explotación animal y la expropiación de recursos del tercer mundo. Sí, además la dueña creo que está un poco para allá. También. O sea, la duquesa de Alba a su lado es un premio Nobel directamente, por decirlo suavemente. No es que esté muy lúcida. Bueno, pues con todos estos planes variaditos más... ¿Te puedo hacer un matiz en Agenda Fucsia? Por supuesto. Que es que yo, para que veas, soy un auténtico compañera. Ha habido grupos de hombres que convocan también a la manifestación del sábado, se autoconvocan a esa manifestación porque coinciden fechas, se unen y es un grupo de hombres contra la violencia machista, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y, pero que se ha sumado también al Octubre Trans y se suman como un bloque propio a la manifestación contra la despatologización, nunca me sale, de la disforia de género. Eso es. ¿Algo más de la Agenda Fucsia? Nada más, me guardo alguna otra cosa para la semana que viene, cosas más a largo plazo. De acuerdo, bueno, pues estamos aquí en el Ecuador del programa, en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming entre www.radiocirculo.es, estamos en Comunes y vamos a poner un tema más de la selección que nos ha hecho Juan Music de su programa paralelo Carga-Descarga y luego vamos a comentar, cualquier persona que está aquí en el estudio puede intervenir también en cualquier momento, sobre este debate recurrente que estamos teniendo en torno a una entidad de gestión Copyleft y comentar un artículo de David Maestu que con Carlota y pues con todas las personas que estamos en el estudio. Este tema un poco marciano, este que nos ha seleccionado aquí Juan Music. Bueno, pues Carlota, muchísimas gracias por venir aquí a Comunes. El otro día viniste, pero no pudiste intervenir, te quedaste ahí en el pasillo, ¿no? Bueno, eso me pasa por llegar tarde. Exacto. Bueno, ya has llegado solo un poquito tarde, la verdad, que Clara por una serie de circunstancias no ha podido venir hoy. Y bueno, como habíamos comentado, había un texto de David Maestu que era ¿es necesaria una entidad de gestión del Copyleft? ¿Nos podrías hacer una síntesis así, grosso modo, de lo que plantea David Maestu en ese texto? Carlota, por favor. Voy a intentarlo. La verdad es que es un texto muy interesante y plantea una serie de problemáticas que son precisamente por las que nosotros iniciamos la entidad de gestión, que es que en realidad lo que está diciendo es que las entidades de gestión tradicionales no están cubriendo lo que es copyleft, lo que supone el copyleft, pero él considera que lo que hay que hacer es cambiar la ley de protección intelectual. De propiedad intelectual. De propiedad intelectual, toda razón. Y estamos completamente de acuerdo, es decir, no creo que a nadie aquí le parezca bien la ley que hay, pero nosotros lo que proponemos es algo alternativo, es algo que va al lado, se puede seguir trabajando y de hecho creemos que nuestro proyecto, si se llega a cambiar la ley de propiedad intelectual, puede contribuir porque está trayendo el debate sobre este punto. Nosotros no nos oponemos para nada a lo que dice, de hecho estamos muy de acuerdo en casi todo, excepto en que cuestione la viabilidad económica de nuestra entidad de gestión. Nosotros no hacemos una entidad de gestión para que sea viable económicamente. No es comparable a lo que son las entidades de gestión hoy en día. Las entidades de gestión se han convertido en un fin. Se han convertido en un fin para sacar dinero para la gente que es... No para todos los socios, sino para algunos de sus socios. Nosotros lo que proponemos es un medio para poder vivir tal vez de la música, para poder vivir de las obras que se crean, de los audiovisuales. No se va a vivir de la entidad de gestión, es así. Si eso es viabilidad económica, pues no la vamos a tener. De hecho, después de las GAE, cuando fueron surgiendo las distintas entidades de gestión, tanto de derechos conexos como AIE, artistas, intérpretes, ejecutantes, AISGE, el conflicto tan duro que hubo con DAMA, etcétera, todas y cada una de las nuevas entidades de gestión que iban surgiendo, siempre se les planteaba el problema desde medios pro GAE o gente que no estaba de acuerdo en que fueran creándose nuevas entidades de gestión, el problema de la viabilidad económica. Esto no va a ser viable, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, a DAMA se le intentó estrangular así. O sea, yo creo que hasta que DAMA les empezó a llegar los derechos de autor que les correspondían, creo que pasaron en total, me parece que unos 6 años, ¿no? Gastándose muchísimo dinero en abogados. Fue por un ejercicio de voluntarismo puro de poder arrancar la gestión de una serie de guionistas, los derechos a las GAE, les costó un montón. Lo que pasa es que nosotros lo que estábamos planteando, y creo que también salió en el debate, como no tenemos todavía demasiado clara la forma organizativa que nos estamos planteando, ¿no? Hay gente que plantea que no utilicéis el nombre de entidad de gestión, que se le tira a mucha gente para atrás, ¿no? Utilizar algo parecido a asociación profesional, porque también hay gente que tiene reparos con el nombre de sindicato, ¿no? Es como que tenemos lo peor de los dos mundos, la entidad de gestión y los sindicatos, ¿no? Dos de las instituciones más vilipendiadas y odiadas en este país. Pero independientemente de la forma que planteemos, sí que a nivel jurídico creo que es imprescindible arrancar de las entidades de gestión la gestión, valga la redundancia, de un repertorio que no es suyo, y la viabilidad económica creo que es algo absolutamente secundario, ¿no? Porque evidentemente no caeríamos en que fuera los socios tuvieran votos en función de los ingresos que tuvieran, ¿no? Por ejemplo, DAMA ya rompió con eso, es decir, es un socio un voto independientemente de la recaudación, y también se podía plantear un tema de cuotas, ¿no? Carlota, ¿tú cómo ves todo el tema de la viabilidad de la posible entidad de gestión, o como la llamemos? Bueno, como sea, lo que proponemos... Puntos suspensivos. Lo que proponemos, desde luego, es, lo primero de todo, arrancar a las otras entidades de gestión el dinero que están recaudando, no les corresponde y se están quedando por procedimientos completamente oscuros que se están investigando ahora por parte de la justicia. Es decir, si nosotros podemos, lo que cobran por Creative Commons, lo que cobran por Copyleft, lo que cobran por autores que nunca van a recibir ese dinero... arrancárselo y repartirlo entre lo que corresponde a los autores, o incluso reinvertirlo en la sociedad para los autores, que de hecho cuando licencian con este tipo de licencias no pretenden recibir dinero por estos derechos que la ley les impone recaudar, sino que lo que desean es que revierta en la sociedad, y eso también es parte de nuestra idea. Es decir, si podemos contribuir a la difusión de la cultura, sobre todo a cultura libre, si podemos ayudar en eso, eso es otra de las funciones que tendrá esta entidad de gestión. La entidad, como decía antes, la viabilidad económica es algo secundario si lo que podemos hacer es ayudar a la difusión de la cultura y arrancar ese pedacito de injusticia que crea la ley actual, hacerla un poco más justa. Yo creo que ante la pregunta que siempre se nos plantea, ¿no? Si estamos de acuerdo en cambiar la ley de propiedad intelectual, pues por supuesto que sí. Por supuesto que sí, que también eso lo hablamos con Ingrés y la Bastida de Creative Commons. También estamos de acuerdo en redefinir los límites de la gestión colectiva obligatoria que plantea la LPI hoy por hoy, porque creo que podría ser todo mucho más flexible y articularse de otra manera. Pero el problema es que, mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque seguimos alimentando al monstruo. Es decir, mientras se cambia la LPI, que ya veremos si se cambia, y si se cambia, ¿qué cambios sustanciales hay? Claro. ¿Y cómo afecta a las entidades de gestión? ¿Mientras qué hacemos? Porque aquí hay muchos abogados que están encantados cobrando sus... que me parece muy legítimo también, claro, porque ellos sí que cobran. Cobrando su... ¿cómo se dice esto? ¿Su minuta? Su minuta. Su minuta, gracias. Menos mal que tenemos aquí una jurista en la sala. Cobrando sus minutas para todos los conflictos que se están dando en torno a la propiedad intelectual, y que tendencialmente creo que van a ir en aumento, pero creo también que es legítimo que haya algunas formas organizativas que apoyan, difundan y de alguna manera den soporte a la gente que quiere trabajar con Creative Commons y con la cultura libre. ¿Querías intervenir, Gael? Quiero hacerle una pregunta, sí, a Carlota. Entonces, el texto de David Maez, tú parte de haber visionado o asistido por streaming, o bueno, leer sobre la redada 9 que hubo, sí, sobre, sí, la de hecho presentación... nos planteó preguntas en directo a través del Twitter. Ah, genial. Entonces, mi pregunta en concreto es, ¿qué plantea a partir de eso? O sea, ¿cuáles son las críticas o los matices o las aportaciones concretas? Bueno, él lo que plantea es que hay que cambiar la LPI. O sea, como Javier de la Cueva en Enredada. El problema es que hay gente que hace unos análisis muy minuciosos, muy rigurosos, de la gestión colectiva de derechos y de cómo está la LPI, qué son derechos de gestión colectiva obligatoria, cuáles no, cuáles de esos derechos podrían caer en el campo de una, en el ámbito de una nueva entidad de gestión de cultura libre, pero nadie tiene propuestas concretas. Las únicas propuestas concretas son las que estamos planteando desde, pues desde Comunes y una serie de gente que se nos ha sumado a este proyecto, como Clara, Carlota, etcétera. Pero no hay ninguna que sepamos, ninguna propuesta alternativa encima de mesa, más allá de, oiga, utilice las Creative Commons, que está muy bien, pero luego a la gente no le cuentan, dice, va usted a perder dinero y se lo van a quedar las entidades de gestión. ¿A día de hoy es posible cambiar la LPI? A día de hoy, exactamente ahora, es completamente imposible porque el Congreso está disuelto, ya para empezar. Las cámaras están disueltas, pero más allá estamos, podemos estar relativamente seguros que no va a ser una prioridad del gobierno que entre. Igual que no lo va a ser otras cosas como, por ejemplo, usar contenidos libres en las escuelas para no tener que pagarles, que pagar copyright y ahorrar dinero así, o poner software libre en las instituciones para no tener que pagarles. Estamos... Podemos estar 90% seguros de que no va a ser prioritario. Igual que no lo va a ser una cosa que deberían hacer porque han sido condenados a ello el Estado español, que sería cambiar la configuración del canon digital actual. Que es indiscriminado, según han dicho en Europa. Es indiscriminado, una sentencia según han contundente. Dicho en Europa. Entonces, estamos bastante seguros que no va a ser prioritario y mientras no ocurre eso, cosa para la que vamos a trabajar todos y la que creemos que debe pasar, estamos intentando proponer una alternativa que desde luego está abierta a sugerencias. Nosotros tampoco somos genios. Si alguien tiene una buena idea, estamos completamente... Que nos la cuente, por favor. Somos genios, estamos dispersos, siempre llegamos tarde. O sea, siempre que llegamos tarde. Hace falta gente un poco más rigurosa y más trabajadora que nosotros y nosotras. Bueno, Carlota, ¿quieres comentar alguna cosa más? O Gales, o... Bueno, pues Carlota, seguiremos dándole vueltas a este tema e iremos informando aquí en Comunes, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Nos veremos en el Foro de Cultura Libre de Barcelona o no? Hombre, sí, yo soy de Barcelona, yo voy a estar ahí. Me dijiste que me dejabas un suelo donde dormir al menos, ¿no? Te dejo un trocito de suelo. Perfecto, bueno, pues esto ya está apañado. Bueno, pues vamos a poner todos los temas que nos ha preparado Juan Music y vamos a empezar, y luego seguiremos con la falta de lectura, y tenemos aquí en el estudio a José Ramón Otero Rocco, que vamos a hablar con él. Yo creo que se ha quedado con ganas de intervenir en alguno de los puntos, pero bueno, luego ya, cuando empecemos la entrevista, ya se podrá explayar y comentar lo que considere sobre cultura libre, entidades de gestión, etcétera. Venga, hasta ahora mismo. Bueno, pues estamos aquí en el estudio con José Ramón Otero Rocco. Lo primero que quiero hacer es leer la dedicatoria que muy amablemente nos ha escrito aquí en el libro que nos ha traído aquí para Comunes, para Galaxy, para mí, que es A Comunes, este libro que he escrito para que nos pertenezca a todos. Un abrazo. Bueno, pues José Ramón, muchísimas gracias. La verdad que ha sido todo rapidísimo. Nos mandaste un email el lunes, el martes contactamos y justo ha cuadrado que estabas por aquí en Madrid y aquí estás en el estudio. Muchas gracias por venir. Gracias por traerme. Bueno, lo primero, para si alguien está así un poco despistado, ¿qué es la falta de lectura? ¿Cómo surge este proyecto tuyo? Pues es un libro de poemas, de una poesía que hoy en día ya no se publica, y menos en una editorial que para la gente que lea poesía es una editorial relevante del panorama literario, que jamás ni esa editorial ni otra editorial relevante en España había publicado un libro con, yo creo que ni siquiera con una licencia de Creative Commons de las ligeras. Y entonces creo que primero es justo reconocer al editor, que es Sergio Gaspar, un editor de Barcelona, que me ha dado cancha en todo, en todo. Ha sido impresionante, hemos tardado mucho en publicarlo, más de un año y medio. He tenido el apoyo de Virgilio Tortosa y de Constantino Bértolo. Constantino Bértolo es editor de Caballo de Troya. Son dos personas que los textos... Y que ha escrito el prólogo además, Constantino, ¿no? El epílogo. El epílogo, perdón. Virgilio está, por ejemplo, vinculado a una página de poesía que está muy bien, que se llama El Manual de Lecturas Rápidas para la Supervivencia. Son amigos suyos. Y él escribió un libro junto con otros profesores universitarios que se llamó Poesía y Poder, que se puede descargar desde la página del MLRS en PDF, y que es un libro muy interesante que habla de cómo está el panorama de la poesía española en la actualidad, que seguramente es el está quedando como el arte más irrelevante, ¿no? Es un medio muy duro, en el que hay muchos, hay que tener mucho cuidado, hay muchos pijos, hay mucha gente que habla mirándose el ombligo y que dice cosas tonterías que no llegan a ninguna parte. Y entonces yo lo concebí un poco como poner mi granito de arena para que haya un revulsivo, ¿no? Y están coincidiendo los tiempos. Yo, el concepto que he manejado, me voy a extender un poco, pero... Sin problemas, sin problemas. Cuando me invitaste al programa y tal, pensé de qué voy a hablar, ¿no? Y el concepto que me apetecería comunicar es que está sucediendo lo del 15M, y eso no solamente va a suceder en las calles, van a volver las vanguardias, va a volver el arte, van a volver los conceptos realmente de fondo respecto al pensamiento blando y al pensamiento acomodaticio que se daba en toda la cultura. O sea, va a ser un todo antes o después. La verdad que ahí tenemos que entonar en comunes un poco el mea culpa, ¿verdad, Gálex? Porque aquí hemos tratado un montón de aspectos distintos de la cultura libre. Unos, lo más evidente, pues la música libre, ¿no? Temas audiovisuales, pues, como el documental Copiad Malditos, 15m.cc. Luego, pues cosas un poco más pintorescas, temas relacionados pues con arte urbano, sexo, etcétera. Pero la verdad que el tema de la poesía siempre había sido un punto ciego. También pues un poco por las propias filias y fobias, ¿no?, que tenemos en comunes. La verdad que el programa de hoy creo que es interesantísimo por empezar a tocar otros temas que nunca habíamos tocado, además de la perspectiva en lo que tú lo planteas. Comentas en la solapa del libro que es un proyecto de más de 10 años, ¿no? ¿Cómo es que te ha llevado tanto tiempo? Bueno, en medio he escrito otros libros, pero este libro consideraba que en algún momento, al principio, en los primeros años, cuando el libro tenía incluso otro título, con el que han quedado muchos poemas descartados de este libro. Hay otro libro que se llama El signo de puntuación, en que están los poemas que ya no están en este libro. Entonces iba descartando cosas, lo presenté un par de veces a los premios de las editoriales y tal. No llegaba a ninguna parte, yo no tenía padrinos. O sea, la forma... A Virgilio Tortosa le contacté porque hace muchos años... bueno, trabajé en Libertarias y después monté una editorial que se llamaba Ediciones Libros de Letras, que edité solamente 4 títulos de poesía, 3 de ellos muy buenos, y entonces escribí a Virgilio porque yo tenía, de mi época de Libertarias, tenía un libro que se llamaba Poesía y Poder que a mí me había maravillado, ¿no? Y entonces conseguí localizarles hablando con la editorial Pretextos, y bueno, y a partir de ahí iniciamos, descubrí que el colectivo que estaba detrás de la escritura de ese libro eran profesores universitarios españoles de América y de España, y estuvimos carteándonos y fue interesantísimo. Y bueno, Virgilio ha vivido un poco esto con lagunas de tiempo en las que nos escribe y en las que... Pero han sido 10 años, sí, al final. Yo quería preguntarte, bueno, enlazar, hoy parece que todo encaja, porque en el último programa, Pablo Soto, uno de los participantes en el proyecto 15MCC, hablaba de que él se iba a encargar de la parte de hacer un libro, con, por supuesto, licencias libres. Y copié en una hojita, porque me llamó mucho la atención su frase, decía que iba a tratar de aplicar las técnicas del software libre a la creación literaria, cosa que, según él decía, creía que no había ocurrido todavía. Y precisamente tu libro está editado bajo una licencia pensada para el software y pensado para la reescritura. ¿Nos puedes contar un poco cómo escogiste pensada esta para licencia? Que una comunidad, pensada para que una comunidad trabaje un texto y lo modifique y lo vaya adaptando. No es pensado para el software, es la GNU GFDL, que es la primera licencia libre que yo utilicé hace el año 2000 o 2001. Que escribía textos filosóficos en una asociación de alumnos que teníamos en la UNED, que estábamos en sin dominio, que se llamaba LUNED. Y bueno, esta licencia se pueden declarar secciones invariantes, que no hay ninguna sección invariante declarada en el texto. Y bueno, la que yo tuve, la primera licencia libre que tuve en la cabeza. Y luego sé que hay una Creative Commons compatible y tal, pero bueno, cuando uno escribe algo y deja el archivo en el ordenador, pues ya le va poniendo la licencia, y esta es la licencia que utilicé. Y sí, la literatura, por supuesto, vamos, es que es el futuro de la literatura, sin duda alguna. Ojalá hubiera la infraestructura, eso... Me interesa muchísimo lo que vaya a hacer Pablo Soto, que es el creador de programas P2P y tal, ¿no? Exacto, sí. Sí, pues va a ser muy interesante cualquier cosa que haga en ese sentido. La verdad que no sé si estás familiarizado con un autor que se llama Guillem Martínez, ha escrito bastante en periódicos, y él hace un planteamiento que él habla de la cultura de la transición y hace una modelización de la transición fomentada por el PSOE de una cultura cero conflictiva, jerárquica, domesticada. Y la verdad que antes has comentado, ¿no?, que se empieza a percibir un montón de cambios a nivel social, ¿no?, a raíz del 15M. Has planteado que también podría ser posible que esto vaya a pasar en cultura. ¿Necesariamente todos esos cambios van a ir asociados a la red, a redes sociales, a internet y todo esto? También vamos a volver un poco a lo analógico, a escribir en papel, escribir en un mural y todo esto, ¿no? Porque no sé si a lo mejor estamos empezando a caer una tecnofilia un poco acrítica también, ¿no?, con todo esto del 15M y cómo nos autoconvocamos a través de internet, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos intentar tener un poco de un término medio, ¿no?, de no ser barridos totalmente por todo el funcionamiento en red a través de internet? Digo porque hablamos que estamos en un mundo donde el 70% de los habitantes no han hecho ni siquiera una llamada de teléfono, y donde el acceso al agua ni siquiera es un derecho fundamental, ¿no? Se está intentando plantear últimamente que incluso la propiedad intelectual fuera un derecho fundamental, ¿no? ¿Cómo conseguimos balancear todo esto y no mirarnos demasiado el ombligo, ¿no?, en las redes sociales, donde últimamente estamos tan a gusto? Yo creo que estamos todos a gusto porque tenemos miedo de construir una identidad, ¿no? Una identidad que se convierta realmente en un enemigo frontal de aquello en lo que estamos en contra. O sea, no queremos correr la misma suerte que los revolucionarios de todas las décadas que nos han precedido. Entonces, eso es difícil. Yo me ofrezco para llevarme el primer tiro, pero tiene que haber más gente detrás hasta que se les gasten las balas. Yo creo que es importante que sea algo material, que nos relacionamos con objetos y tal, y que no estoy dispuesto a relacionarme con la poesía y con la cultura solamente a través de la imagen y a través de una pantalla, y luego a relacionarme con las hamburguesas de McDonald's, con los chándales del Real Madrid que lleva la gente y con otras cosas, ¿no? O sea, necesito objetos, necesito que haya materia, necesito que un libro esté publicado en papel y bien editado, y además que tenga la contrapartida de estar también disponible para todo el mundo en la red. Necesito esa dualidad porque todavía no me he desvanecido en un byte. No estamos ni en Matrix, ni en Tron, ni... Y precisamente hablando de ese público o de esa gente que quiere acceder al objeto material, ¿cómo se está distribuyendo? ¿Dónde puede el público comprar este libro? Por ahora en librerías literarias. Espero que, bueno, quizás salga algo en diagonal, me han comentado, y entonces se lo comentaré a, no sé, a Virus Editorial, por ejemplo, se lo quería comentar, que yo les he comprado... algunas veces a través de la red y tal, y sacan un boletín, y bueno, pero... ¿Y la web para que el público pueda acceder, sí, encargarlo? Hay una web en la que se dan los datos de la distribuidora y de la editorial, que se llama afaltadelectura.es, y en la que voy subiendo cosillas y subir el audio de este programa, y hay algunos poemas, todavía no está el código fuente, vamos a... Poco a poco. A respetar que hay un editor que... Sí. Porque otra cosa que tengo que decir es que la mayoría de la poesía que se publica, si no casi toda, en España, es pagada por los autores. Y entonces que te hagan esto es la pera, o sea... Sí, para la gente así que a lo mejor se ha incorporado un poco más tarde al programa, estamos hablando de La falta de lectura, de José Ramón Otero Rozco, con el prólogo de Virgilio Tortosa y el epílogo de Constantino Bertolo, de DVD Ediciones. Y si puedes comentaros una vez más la URL de la web, del proyecto. Afaltadelectura.es. Sí, perdona, Gal, es que te he interrumpido. Sí, no, hablando precisamente de eso, de la dificultad también... que dicen atravesar las editoriales. ¿Te costó mucho convencerlos a la gente de la editorial para usar esta licencia? ¿Cómo fue el proceso? No me costó nada. Bueno, el primero que... Que lo sepa todo el mundo, esto es importante. No me costó nada, simplemente tuve un comentario que uno espera y que he recibido en alguna ocasión más, pero nunca tan directamente, que si el autor quiere regalar su obra, yo no me voy a oponer. También estamos hablando de un mundo de la poesía en que no hay derechos de autor, en el sentido de que ni siquiera los poetas más famosos seguramente cobran derechos de autor. Los extranjeros traducidos sí y tal, pero o Sabina o tal... ¿En Cedro no se contempla la poesía, los derechos de autor? No se vende lo suficiente y no creo que se paguen... Están derechos. Por debajo del radar entonces de sí, Cedro, ¿no? Sí, o sea, la circulación de la poesía con... mucha sabiduría por parte del público es una circulación muy limitada. Y además la poesía es también una de las formas más fáciles de oralidad. Es muy fácil memorizar una poesía y que escape del control, ¿no? De quién quién es el autor original. Sí, la metáfora de Fahrenheit 451 se vive en realidad en la poesía. O sea, seguramente podríamos reconstruir entre todos muchos libros porque todos recordamos algunos poemas. Aquí en el estudio hemos tenido grupos en directo que casi no cabían, no sabíamos ni cómo les metimos, a hip-hoperos que nos han rimado también en directo. ¿Te animarías a recitarnos algo de La falta de lectura? ¿Te gustaría? Yo... eso lo podéis leer, pero una cosa que no tengo en la página web, que quiero que sea una sorpresa para cuando lo encuentren los lectores. Perfecto. Son las citas que acompañan cada una de las 10 partes del libro. Sí. Entonces os leería la primera. De acuerdo. Que es del Tratado del Saber Vivir para Uso de las Jóvenes Generaciones. Muy bien. De Raúl Wallenheim. Y dice: entre los nazis que sueñan con arrastrar al mundo en su caída y los comunards que entregan París a las llamas, existe la distancia entre la muerte total brutalmente afirmada y la vida total brutalmente negada. Los primeros se limitan a desencadenar el proceso de aniquilamiento lógico preparado por los humanistas que enseñan la sumisión y el renunciamiento. Los segundos saben que una vida apasionadamente construida no puede ya deshacerse, que hay más placer en destruirla enteramente que en verla mutilar, que es mejor desaparecer en un fuego de alegría encendida que ceder en toda la línea al ceder en una sola pulgada. Pues hoy la verdad que estamos en un día verdaderamente histórico. Ha muerto un sindicalista en Grecia en durísimos enfrentamientos con la policía. Aprovecho para comentar que mañana a las 8 hay una convocatoria en Sol para solidarizarnos con el compañero y con el compañero fallecido y con toda la gente que está movilizando ahí en Grecia y en muchos otros lugares. Y además, bueno, hoy justo acabamos de recibir la noticia que ETA ha declarado un alto el fuego, ¿no? ¿Cómo ha sido? La disolución absoluta de ETA, el mismo día también en que han asesinado a Gaddafi. Si queréis comentar algo de esto, nos quedan 2-3 minutos de programa, ya la verdad para como colofón, ¿no? Nosotros siempre somos un programa muy, muy pegados a la actualidad, pero la verdad que creo que era ineludible, ¿no? Tener que comentar estas dos cuestiones. José Ramón, ¿quieres comentar algo? Sobre lo que quieras. Sobre lo que estos son tus micros, quedan 2 minutos. Habla de lo que consideres. Que, no sé, que la derrota de ETA es también que ha habido gente que con la coherencia de la ignorancia ha conseguido derrotarla. Y yo creo que hacen falta esos principios que dicen tener muchas personas que se apliquen en todas partes, ¿no? Sobre todo también a la gente del otro bando que ha sido represaliada y muerta. A base de principios parece que se puede acabar con la violencia. Ahora le toca la violencia del Estado, que acabemos como hemos acabado con ETA, que acabemos con el Estado. Yo quería comentar que tengo una sensación de, creo que todas compartimos, de vivir un momento histórico. Y me acuerdo hace como 4 o 5 años, una persona un poquillo más joven que yo se quejaba de que tenía la sensación de haber llegado tarde a todo, de estar como siempre llegando tarde a todo. Y yo no me sentía así, pero desde luego no con la plenitud de estar viviendo un momento caliente, ¿no? Como decía Lévi-Strauss, de las sociedades calientes, de cambio constante, cambio constante. Tenemos que estar todo el mundo muy atentas, reflexionando, pero a la vez actuando sin parar, porque se nos escapan las cosas de las manos delante. Tenemos que estar para meternos en el cauce. Sí, eso siempre pasa. Hay mucha gente frustrada porque no vivió el 68, o se inventaron que estuvieron ahí. Lo mismo con la movida madrileña, lo mismo con el movimiento antiglobalización, etcétera. Así que ahora sí que es un momento para que la gente pueda vivir todo y de manera colectiva. Nos queda muy poco tiempo. Vamos a por el último tema que nos preparó Juan Music. Bueno, muchísimas gracias, José Ramón, por haber gracias venido aquí a vosotros. Al estudio. Espero que estemos más en contacto y que nos hagas todas las sugerencias que consideres sobre temas de cultura, por supuesto poesía y todo. Por Twitter. ¿Sabes que dejaste de seguirme hace muchos meses? ¿Te dejamos de seguir? Sí. ¿Serio? Fue un error seguro. Decir mis cosas tan matizadas. Sí. Que a alguien siempre molesta un poquito. Sí, bueno, pues a lo mejor fui yo que tengo el gatillo fácil. Desde aquí te pido disculpas. Bueno, pues esto ha sido Comunes de hoy. Nos despedimos con un último tema de Juan Music. Y lo dicho, que cuando quieras puedes venir, que nos hagas por favor todas las sugerencias que consideres. Muchas gracias, Carlota. Hola. Galaxy, el jueves que viene a ver si venimos menos estresados. Pero igual de frescos. Venga, pues hasta el jueves que viene.